CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hubo dos asambleas generales en la jornada de ayer. En una de ellas se definieron aspectos que tienen que ver con el planteo que existe referente a la integración de una subcomisión de derechos humanos que sea la encargada, todavía sin fecha para la primera reunión, porque fue lo que me encargué de preguntar, para recibir a las personas que de alguna manera pueden, en este caso, ser los nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos a partir de septiembre. Hay una fecha tope, como lo acabo de manifestar, para que sea fines de agosto, para que en septiembre puedan asumir. Pero, como decíamos, la actividad definió la integración de esa comisión, los legisladores que lo van a hacer, obviamente más del sector multicolor que el del Frente Amplio, y que bueno, van a estar recibiendo los currículum a las propias personas para que hagan de alguna manera sus presentaciones. En esta misma actividad, que el único medio que estábamos éramos nosotros, en esa asamblea general, fue la asamblea general en donde el diputado Rodrigo Goni se levantó y fue hasta la bancada de Cabildo Abierto y dijo, bueno, ya le pedí disculpas al diputado Sebastián Carr. ¿Recuerdan el hecho que habíamos relatado y que también salió en algún diario como el Diario País? En referencia a lo que sucedió la semana pasada en la Comisión de Ciencia y Tecnología. En esa comisión se estaba tratando el tema ciberdelito y Rodrigo Goni quiere que algunos expertos internacionales vengan a opinar del tema. Para el diputado Sebastián Carr, que es el que propone este proyecto de ciberdelito, ya estarían agotados todos los diagnósticos. La idea es que se vote una vez por todas el proyecto. Eso llevó a que chocaran y bueno, que hubiera cierta invitación, al parecer, a seguir el tema fuera de la comisión. Vamos a escuchar una partecita justamente cuando, en este caso, captábamos, obviamente desde bastante lejos, pero captábamos a Rodrigo Goni diciendo, ya le pedí disculpas y fueron aceptadas las mismas. Fue aceptada, dice allí, y saluda obviamente a diputados y senadores, porque obviamente estaba Marini Ríos, estaba Lozano, porque se trata de una asamblea general. La asamblea general, como ustedes saben, está determinada por diputados y senadores. Y decíamos también que allí se informó en esa asamblea general de los integrantes que tendrá esta comisión de derechos humanos, que estará recibiendo a quienes de alguna manera puedan ser los nuevos directores, porque claro, obviamente van a ir descartando nombres, algunos van a ser aceptados, pasarán una segunda rueda, en esa segunda rueda también se afinará para que queden después los directores de la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos en los nombres, ¿no? Las características suponemos que seguirían siendo las mismas. Escuchamos ese momento de la lectura por parte de Secretaría de los integrantes de esta comisión ante la Asamblea General. Comisión Especial de Derechos Humanos. La Presidencia de la Asamblea General comunica la nómina de los señores legisladores que integrarán la Comisión Especial de Derechos Humanos de acuerdo al artículo 40 de la Ley 18.446 de 24 de diciembre de 2008 a fin de designar los miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de Seguridad del Pueblo, cuyos nombres son, por el Frente Amplio, Verónica Mato, Óscar Amigo, Claudia Hugo, Amanda de la Ventura, Sandra Lazo y Silvia Nani. Por el Partido Nacional, Carlos Camí, Gloria Rodríguez, Rodrigo Goñi y Mario Colma. Cabildo Abierto, Carlos Testa y Guillermo Domenech. Partido Colorado, Conrado Rodríguez y María Eugenia Rosselló. Partido de la Gente, Daniel Peña. Partido Independiente, Iván Posada. Y Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. Asimismo, comunica la renuncia como parlamentario integrante del Parlamento del Mercosur del señor senador Guido Manini Ríos y se propone en sustitución al señor representante nacional Rafael Menéndez. Sí, Guido Manini Ríos renunció al Parlasur, lo sabíamos porque el día que cubrimos, el lunes de la semana pasada, se aceptó esa renuncia y Menéndez, el diputado de ese mismo sector, fue aceptado como nuevo integrante a partir de la salida del propio Manini. Así que también eso fue definido en ese encuentro. Previo a esta actividad en la reunión de la Cámara de Senadores, en la jornada de ayer, se tuvo que suspender por falta de quórum. Los temas que se iban a tratar en la jornada de ayer pasaron a tratarse en la jornada de hoy. Algunos decían que tenía que ver con el proyecto de ley, lo que había trabado y que no entraran a sala, que presenta Cabildo Abierto una serie de medidas para... de alguna manera beneficiar el tener hijos, es decir, la baja natalidad, bueno, buscar algunas herramientas, aumentos en las asignaciones familiares, mayor dinero por hijo, entre otras cosas, que se propone por Cabildo Abierto. Me extraña porque en realidad no es un proyecto de ley, en estos temas quien es mano es el Poder Ejecutivo, por lo tanto lo que se hace es enviar una minuta de aspiración, ya sabemos, lo hemos explicado acá, que es una minuta de aspiración, y por lo general el gobierno después esa minuta de aspiración, que es un pedido que se hace para que envíen un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo hace caso o no. Por ejemplo, Cabildo Abierto era la que había propuesto en la Comisión de Hacienda del Senado aquellos 13 productos de la canasta básica que se le rebajara el IVA, que lo hizo suyo el resto del Senado, mandaron la minuta de comunicación y a Dios gracias, porque el gobierno nunca respondió, no solo que no bajó, sino que nunca mandó un proyecto de ley en referencia al tema. Por eso me extrañó que fuera esa el tenor, porque reitero, no era un proyecto de ley a discutir, sino que era el envío de una minuta de aspiración para que el Poder Ejecutivo, si considera pertinente, envíe algo en relación a fortalecer mecanismos que apoyen la natalidad en nuestro país. Escuchamos el momento en que Beatriz Argimón, 15 minutos pasada la hora, levanta la sesión por falta de quórum en el Senado. 35 y no habiendo en sala la cantidad de legisladores. Vamos a dar por levantada esta sesión, porque la hora de inicio son las 9:30. Otra de las cosas que aconteció, que hacía tiempo que no acontecía en el Parlamento Nacional, es que ayer, previo a la segunda Asamblea General que tiene que ver con la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Parlamento Nacional dio lectura al servicio médico del Parlamento, del Poder Legislativo, en donde se recomendaba, o altamente se recomendaba, el uso de tapaboca cuando haya mucha gente. Esto no hay obligación, porque como ya hemos dicho, cayó la ley de emergencia sanitaria. Veo que también la ANEP lo ha hecho, recomendando el uso de tapaboca altamente necesario en esta situación de aumentos de casos de COVID. Bueno, hay parte de lo que se decía en relación justamente a esta situación que, reitero, se planteaba desde el punto de vista de la necesidad del uso de, en este caso, esto. En lo que tiene que ver a otros temas vinculados justamente a esta reunión, en la cantidad de tiempo, se le dio 45 minutos a la Institución Nacional de Derechos Humanos para que hiciera el resumen de lo que ha sido el informe del último año, de reitero, de esta administración. Hablaron obviamente todos los integrantes, pero le quedó 2 minutos y algo para hablar a la última de las oradorias, de las oradoras, que es en este caso Blengio. Y ella marcaba que lo que Mariana Blengio decía, lo que yo iba a decir en estos 2 minutos no lo puedo decir. Es más, después de que terminó, agradeció un poco al Parlamento haberse pasado 3 segundos, dijo. Me dieron 2 minutos 03, pude decir muy poca cosa, pero sobre todo dejó detalles de esto que decíamos, ¿no? Ante una nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, reivindicar el papel del mismo y seguir adelante con el trabajo. Celebro esta oportunidad en la cual nos presentamos ante la Asamblea General y a la luz del informe 2021 que ustedes han tenido a la vista, atento a lo que dice la ley, me gustaría señalar algunas cuestiones en estos 2 minutos 02 que me quedan. La primera son los desafíos que tiene por delante esa institución, de la cual el 31 de agosto de 2022, en mi caso, ceso. Tiene desafíos por delante muy fuertes desde el punto de vista de lo que es el Estado de Derecho y la democracia en este país. Desafíos que auguro que este Parlamento sepa proyectar y sepa continuar fortaleciendo con esta garantía de los derechos humanos que se basa en la libre expresión de un colegiado en el cual deben reflejarse todas y cada una de las opiniones que ahí se vierten. El segundo aspecto que quería destacar es la necesidad que todo el sistema conozca, no digo los legisladores porque me consta que lo conocen y lo conocen bien, sino todo el sistema conozca lo que son los órganos de contralor de la administración estatal, entre ellos Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal de Cuentas. Evidentemente, esta institución no está en la Constitución, pero obviamente se integra dentro de lo que es ese contralor de la actividad estatal y por eso hay que proyectarla. Del punto de vista interno, la institución está recorriendo un camino de transformación en el área de denuncias, que auguro que los próximos directores lo puedan potenciar. Me parece sustancial en cuanto revaloriza el rol del Consejo Directivo en una resolución que fue adoptada en el año 2019. Y por último, destacar, aunque estamos hablando de legisladores, representantes nacionales, la necesidad de descentralizarla. Pero aunque con una opinión minoritaria, debo decir que esa descentralización debería hacerse desde el punto de vista municipal, con cada una de las intendencias, trabajando codo a codo con oficinas de la institución en los propios gobiernos departamentales. Disculpen que me haya extendido, pero... Pero me dieron solo 2 minutos 03, dijo en este caso Mariana Benjlio, y bueno, le tocaban el timbre allí porque habían terminado los 45 minutos, esa fue la última en hablar. Más allá de que también lo hicieron en la locución, tuvimos la oportunidad de hacer nota, por ejemplo, con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, sobre todo en torno al tema de las críticas políticas que ha recibido en los últimos tiempos la institución, cómo ha caído esto. Él sobre todo manifestaba que para los gobiernos democráticos una institución nacional de derechos humanos es una herramienta imprescindible. Yo le decía, ¿todos entendieron esa situación? Y bueno, él, sin entrar en esa etapa de criticar a un sector político concreto, dijo, hay de todo, algunos lo entendieron y otros no. Escuchamos lo que decía Juan Faropa en esta nota que le hacíamos. No, yo creo que la institución se defiende sola, la Institución Nacional de Derechos Humanos se defiende con sus informes, con su trabajo, está todo publicado en su página web, se hacen informes al Parlamento, informes a la sociedad civil. Es decir, no, nosotros creemos que no es necesario o que no es oportuno hacer una defensa de la institución. Lo que sí me parece que es importante destacar es que este Estado democrático, este Estado de Derecho, que afortunadamente disfrutamos hoy, debe contar con organismos de contralor suficientemente estables, fuertes, con competencias adecuadas. En una democracia, cuando no hay potestades del Estado acompañadas con organismos de contralor fuertes, profesionales, permanentes, el riesgo del abuso de poder o la desviación de poder siempre está presente. Entonces, En ese sentido, sí es preocupante muchas veces el desconocimiento que existe por parte de formadores de opinión, de algunos actores del sistema político, respecto al papel que los órganos de contralor tienen que tener en una democracia. Sin control, el ejercicio de poder, repito, se puede desviar, puede caerse en abusos y ahí el sistema democrático se va corroyendo día a día. ¿Y crees que el sistema político no lo ha entendido todavía? Bueno, no sé, eso hay de todo, pero eso es una opinión estrictamente personal. La institución no tiene como cometido analizar qué es lo que el sistema político hace o deja de hacer. Farrupa, justamente en un proceso en el que se viene un tiempo de renovación de autoridades de la institución, ¿cómo lo están valorando ustedes? ¿Cómo están viendo ese proceso? Bueno, ¿y qué condiciones usted cree deben darse para que esto se haga en términos como lo que espera la propia institución? Sí, bien, yo en este caso creo que tengo todas las seguridades de que lo que voy a decir en ningún caso se puede asimilar a una posición personal. En mi caso, he cumplido ya dos periodos en el Consejo Directivo. De acuerdo a la ley, no puedo renovar mi mandato, aun si alguien entendiera pertinente hacerlo. Entonces, sí puedo hablar desde la preocupación de un ciudadano de este país, en el sentido de que esperamos que la institución se siga fortaleciendo, se siga consolidando y fundamentalmente que el nuevo Consejo Directivo se nombre estrictamente de acuerdo al espíritu de la ley que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, con una amplia participación de la sociedad civil, con una representación plural, con personas idóneas que puedan realmente cumplir con su trabajo y fundamentalmente que la institución no se debilite, que todas las medidas que se puedan tomar para intervenir en el marco jurídico o en la organización de la institución, sean para mejorar su desempeño y no para limitar o restringir su función. Hablamos con Mariana Mota, decíamos también, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La semana que viene comenzarían nuevamente las excavaciones en la chacra de Pando. Mientras tanto, Batallón 14 y Batallón 13 también siguen con el trabajo de excavaciones. Y se utilizaría en el Batallón 14, por la cantidad de hectáreas que son, esta nueva tecnología líder que se está negociando con la Fuerza Aérea para hacer uso de la misma. Se ha utilizado aquí en Uruguay en otro tipo de actividades, por ejemplo las forestales, que a través de una mira láser que se coloca en un avión o en un dron, se puede de alguna manera ver si hay distorsiones en el suelo que puedan de alguna manera permitir suponer que puede haber allí algún enterramiento clandestino. Vamos a escuchar lo que decía Mariana Mota, que también nos confirmaba ante nuestra consulta que sigue llegando información sobre detenidos desaparecidos, sobre situaciones vinculadas al pasado reciente, que son procesadas por la propia Institución Nacional de Derechos Humanos. La ventaja que tiene el líder es que puede mapear una gran extensión de terreno, que por ejemplo con el georradar, que es un aparato que se lleva manualmente, llevaría muchísimo tiempo. Esto va adosado a un avión y recorre una zona y emite una cantidad enorme de rayos láser que rebotan en la superficie y luego vuelven al aparato y en todo ese trabajo mapea y dibuja la superficie terrestre. Ahí lo que nos interesa es poder encontrar depresiones, los enterramientos, las fosas, pasado cierto tiempo genera una depresión en el terreno. Entonces, esos puntos, que además los da con muy buena precisión, son los que nos va a permitir luego explorar, si se refieren a enterramientos, si se refieren a alguna otra circunstancia, esos espacios que están señalados por el líder. ¿Hay algún área que tengan interés especial en investigar, doctora? Hay varias, hay muchas, o bueno, por lo menos varias, y algunas que a nosotros nos permitiría avanzar más rápidamente para poder detectar cuáles son los lugares que hay interés de búsqueda. Por ejemplo, el Batallón 14 son muchas hectáreas, entonces poder definir claramente, o por lo menos con esta herramienta, cuáles son los puntos de interés, nos podríamos focalizar en ese trabajo y, por un lado, primero, avanzar más rápido y, segundo, no tener que destruir, porque en definitiva las excavaciones de por sí es agujerear la tierra y dar vuelta. Entonces ahí vamos específicamente a los puntos concretos. Doctora, en relación a la información, ¿sigue llegando información a la institución o no en este momento? Sí, sigue llegando. La información que nosotros recibimos de los diferentes lugares que a veces nos viene a partir de otra persona, otras veces a partir del correo o la llamada por teléfono, de todas las maneras que puede llegar información, todas las informaciones se reciben por los investigadores y establecen líneas de investigación a partir de esa información, primero revinculándose con la persona que la aporta para encontrar más información, buscando las fuentes directas para también profundizar en esa información, vinculando a su vez el contexto histórico en donde se refiere ese hecho que está narrando para encontrar otras fuentes que puedan coincidir en ese relato y ampliarlo y mejorarlo. O sea, la idea siempre es, a partir de esa información, llegar a nuevos lugares de búsqueda o reafirmar los que ya se están realizando. Pero todas las informaciones se verifican y se estudian. Ahí tenían la palabra de, en este caso, Mariana Mota, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recordamos que hoy el Parlamento tiene Cámara de Senadores a partir de las 9:30 de la mañana, donde se han sumado los temas que ayer no se trataron por la falta de quórum, que ustedes escuchaban a Beatriz Argimón levantando la sesión, más los temas de la jornada de hoy. Pero también a las 10 de la mañana se reúne la Cámara de Diputados para tratar los informes, en mayoría y en minoría, vinculados a la Comisión Investigadora sobre las obras gremiales de FENAPES. Va allí a haber una pulseada importante, un debate largo, suponemos, en principio, ya que los legisladores del oficialismo quieren enviar a la justicia lo que ellos consideran son irregularidades o presuntos delitos cometidos por los docentes de secundaria en relación a estos pedidos de licencia sindical que, según manifiesta Felipe Schipani, Alfonso Lereté y el resto de los legisladores oficialistas dentro de la Comisión Investigadora, no tenían un marco jurídico para hacerlo. Bueno, se habla allí de engaño, de dolo al Estado, bueno, situaciones que obviamente van a estar haciendo que sea un debate caliente la Cámara de Diputados, reitero, a partir de las 10 de la mañana. El Frente Amplio citó a Comisión de Defensa, es más, dijo Sandra Lázaro, es una invitación que le hacemos al ministro Javier García para que venga a darnos explicaciones respecto a la negativa de nuestro país de darle ingreso a un avión de origen venezolano con tripulación venezolana e iraní al aeropuerto de Carrasco. Queremos saber cuáles son las razones, si es necesario trabajar de forma secreta o reservada, lo haremos para que se nos dé esa información que se indica se recabó por parte de inteligencia. Y también queremos saber quién le da la información, porque se ha hablado de que fue el ministro Heber, pero quién se la dio al ministro Heber también nos gustaría conocerlo, dijo en este caso la senadora Sandra Lazo. Escuchamos. Esta casa, bueno, nos parece importante que se informe de primera mano en la modalidad que el ministro entienda, si hay información que se puede ocultar públicamente, que lo haga, pero no podemos los integrantes de las comisiones de defensa enterarnos a partir de los medios de prensa. Y aprovechamos la ocasión y también queremos consultar sobre lo que fue en su momento, ya está terminando ese arresto que se dio por parte de las autoridades al contraalmirante Goswiler, donde, bueno, allí se hicieron una serie de denuncias, no tenemos la información de primera mano y nos parece relevante tenerla porque, bueno, son situaciones que se dan nada más y nada menos que en el seno de una de los integrantes de la fuerza. Senadora, dice que el ministro Javier García recibió una información y por eso ordenó que el avión que venía de Buenos Aires no aterrizara en nuestro país. ¿Se sabe cuál fue esa información? No, por eso mismo, porque allí se dice y porque lo vemos incluso con diferencia entre lo que se ha informado desde algunos medios de prensa locales a lo que dice algunos de los medios de prensa fundamentalmente de la República Argentina, es que no podemos en un ámbito que nada más y nada menos tiene que ver con la soberanía nacional y con la defensa de la misma, y donde muchas veces se habla de determinadas amenazas, bueno, nos parece que el Parlamento tiene que ser por lo menos protagonista a la hora de tener esa información de primera mano. ¿Cuál es la diferencia más clara que usted ve entre las dos informaciones? Porque aquí se dice que fue el ministro Heber que informa al ministro Javier García de esta situación. Sí, pero además cuando una aeronave sale con un plan de vuelo y nos imaginamos que ese plan de vuelo tiene que haber sido avisado a alguna de las partes. Bueno, nos parece relevante saber quién fue el que de primera mano obtuvo esa información y cuáles fueron los pasos que se siguieron. Es eso, o sea, no podemos ser simplemente espectadores, los integrantes del sistema parlamentario, frente a hechos que, bueno, que van tomando cierta relevancia y ciertas inquietudes también en la población. Bueno, entendemos que esa información calificada tiene que tener también el Parlamento como parte, digamos, de donde se vuelque información de calidad. ¿Tiene fecha la convocatoria? Bueno, nosotros estamos ingresando en el día de hoy, es una invitación a la Comisión de Defensa. Usted sabe que siempre hay pasos a seguir y nosotros, como integrantes del sistema político, no solemos saltearnos. La primera instancia es una invitación. Bueno, vamos a ver la respuesta y, bueno, allí actuaremos en consecuencia. Ahí tenían la palabra entonces la senadora Sandra Lasso. El senador Germán Coutinho del Partido Colorado reclama la política de frontera, la necesidad de medidas y herramientas para la competitividad, sobre todo de los departamentos que están sobre la frontera con Argentina, trabajo que se viene realizando además con el Ministerio de Economía en pos de justamente llegar a lograr algún tipo de solución. A esta hora está reunida la comisión, por ejemplo, de frontera, pero con el Brasil, de diputados, que se reunía a 8:30 antes de que empiece la sesión de las 10 de la mañana vinculada a la Cámara de Diputados. Coutinho nos explicaba además algunas de esas medidas que está sugiriendo y también le preguntábamos nosotros si tiene que haber una política local, es decir, que esas herramientas que se apliquen sean solamente para la gente que vive en los departamentos del litoral, y él nos decía que sí. No, la mayor diferencia cambiaria de los últimos 20 años con la Argentina. Se han tomado medidas en ese sentido mediante decretos, como una de las últimas medidas que fue ampliar el IMESI a un 30% en los combustibles. Pero nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo y presentamos el 15 de junio del año pasado un proyecto de ley de políticas de frontera que pueda empezar a generar algún que otro intercambio que no sea este que estamos sintiendo desde la apertura de fronteras después de la pandemia, y que nos parece que va profundamente a tomar medidas de que no es lo mismo vivir en el litoral y con la Argentina enfrente que vivir en otras partes del país. Por lo tanto, estamos con expectativa de que ese proyecto de política de frontera se trate y que, bueno, que pueda ser un escenario para empezar a igualar en algunos aspectos con la Argentina, con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo y que afecta muchísimo la producción y el comercio de los departamentos del litoral. Esto es el tema de política de frontera. ¿Comparte la misma idea que la Comisión Especial de Frontera de Diputados de que habría que tener una política específica para el lugareño y otra que tiene que ver con gente que es ajena a los departamentos? Mira, eso es un hecho real, porque en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos el IMESI o podemos tener algunos que otros beneficios que se pueda mirar, pero no es lo mismo vivir en Canelones, que no tiene frontera, que vivir con la Argentina enfrente. Y además también en varios lugares del país hay zona franca. En esa zona, por ejemplo, en Salto no hay zona franca. Por lo tanto, son determinados beneficios y tenemos de acuerdo a las realidades. Y yo creo que eso es importante. Somos una república, un mismo país, pero son todas realidades diferentes. Por lo tanto, tomar decisiones de acuerdo a las diferencias de dónde se vive me parece razonable. Después, en muchas ocasiones, está la realidad de la frontera, ¿no? En este caso, Argentina está teniendo bastantes problemas para poder abastecer de combustible a la propia, al propio medios de transporte argentinos, a empresas de transporte argentinos, y ha tomado algunas decisiones con características que son reales pero no son claras y que eso desestimula un poco al uruguayo a cruzar. Por ejemplo, las estaciones de servicio diferencian a los autos de acuerdo a las patentes. A las patentes uruguayas van por determinado lugar, las patentes argentinas van por otro lugar. Sí, igualmente sigue en el Uruguay siendo el doble de lo que pasa allá y de lo que cuesta allá, pero es algo y una característica que ha tomado. Pero creo que es por el desabastecimiento que está teniendo un poco la Argentina y porque también, bueno, la verdad que con esa diferencia de precio los uruguayos de frontera han cruzado en masa y eso está repercutiendo muy fuerte en los comercios del litoral. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la educación. El senador José Maía, tras recibir en la comisión al ministro Pablo da Silveira, manifestó que siguen quedando muchísimas dudas, además de considerarse inconstitucional proceso para el reconocimiento terciario que quiere llevar adelante este gobierno para con los docentes. Vuelven a insistir con que ellos están de acuerdo con negociar la posibilidad de la creación de la Universidad de la Educación. Cuando el Frente Amplio habla de eso es porque estaría dispuesto a negociar una Universidad de la Educación sin cogobierno, que fue lo que trabó este debate en el gobierno de Mujica. Allí el Partido Colorado, Amorín Valle y Tabaré Viera, que eran los senadores de PROA, de Propuesta Vallista, que decían votamos la Universidad de la Educación, pero siempre y cuando no tenga cogobierno. En aquel momento se quería que existiera cogobierno, después se votó la UTEC sin cogobierno, con un cogobierno que nunca se ha integrado, tiene directores, y bueno, de a poco se ha considerado que también la posibilidad de la Universidad de la Educación sea sin cogobierno. Por lo menos el Frente Amplio, en pos de que salga la Universidad de la Educación, estaría dispuesto a votarla de esa manera. Pero del otro lado no han tenido respuesta y siguen con la medida que lleva adelante. Ministro, está siguiendo la línea que se ve que en Ancho Arena determinaron de querer estigmatizar al Frente Amplio y ponerlo en un lugar donde no está. El Frente Amplio convocó hace mucho tiempo al ministro para que explicara lo que es una propuesta de ir hacia la titulación universitaria de los docentes. Es más, le promovimos y le dijimos que estábamos dispuestos a dialogar para crear una institucionalidad, una universidad de la educación, y obviamente eso fue rechazado. Nosotros lo que nos preocupa mucho es que se está yendo un camino muy frágil, con algunos problemas de constitucionalidad, con algunos problemas de legalidad incluso, y que no le da garantías a los docentes de que mañana su título efectivamente tenga un valor real, y además genera muchas dudas en cuanto al impacto que pueda tener mañana alguien que aleatoriamente, en forma voluntaria, el Poder Ejecutivo le habilite un título universitario y después tenga que dar clase en primaria, en secundaria o en UTU. Uno lo que ve es un camino de mucha improvisación, de mucha no saber bien un rumbo, de no tener un rumbo adecuado, planificado y serio. Creemos que debe haber una esencialidad a través de la prioridad, que es la de las niñas, los niños y aquellos que dependen para comer de eso. Históricamente nunca hubo problema, cuando los hubo fue una excepcionalidad, por lo tanto habrá que analizar el proyecto. Yo creo que lo más importante es que, bueno, en la rendición de cuentas haya más recursos para la educación y que no se recorte en algo tan, tan necesario y esencial como es la alimentación de quien va a estudiar, porque quien tiene hambre para estudiar no estudia ni aprende nada. El ministro está siguiendo la línea. Para, que parte de lo que decía entonces en este caso el senador José Maía en referencia al tema educativo. Nos vamos, son las 9 de la mañana. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.